todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este domingo 3 de diciembre. Arrancamos el último mes del año. Nos falta tiempo para terminar el año. Nos falta para tantas cosas que habría que hacer antes de terminar el año. Pero bueno, con mucha información para compartir, con participación de compañeros de hoy del interior, con actividades que van pautando el desarrollo y el crecimiento de la organización del 26 y también de la izquierda en el marco de un trabajo político de fortalecimiento de la unidad popular y de alianzas con los sectores de la izquierda consecuente. Pero ya tenemos en línea al compañero Carlos Pérez desde San Carlos, departamento de Maldonado. Hay que decir esto porque si no lo de San Carlos creen que el departamento es San Carlos nomás. Así que, bien, ¿cómo andamos, Carlos? Buen día. Bueno, algo de eso hay. Buen día, Eduardo, y a toda la audiencia de la 36. Estoy en casa, pero bueno, los compañeros ya desplegados en la Feria de Maldonado, en la Feria de San Carlos, venimos de una jornada de todo el día ayer en el local con los preparativos para la reinauguración, que será el próximo sábado, que creo que Pablo Acosta va a hablar al respecto en la segunda mitad de... A las 10 va a estar de vuelta a San Carlos con Pablo Acosta en los micrófonos. Por eso creemos, medio que somos la República. ¿Sí? Pero bueno, Carlos, muchos temas para agarrar hoy, ¿no? Sí. La verdad que el viernes, cuando hacíamos la visión, lo que más nos costó fue agarrar un solo tema, que lo que hablamos el viernes creo que un toquecito ahí habría que darle también. Pero bueno, está esto de la muerte de Kissinger, ¿no? Que hay gente que lo da como una buena noticia y uno reflexiona un poquito. Y a mí no me parece muy buena noticia, más bien una seña de estos tiempos, ¿no? Que un personaje de esta naturaleza muera a los 100 años, muera impune, ¿verdad? Muera en su casa, tranquilo. Y todavía que se le haya dado un premio Nobel de la Paz, se lo haya propuesto, ¿no? En su momento por su papel en la guerra de Vietnam, nada más y nada menos, ¿no? Pero bueno, creo que la historia de Henry Kissinger es la historia del imperialismo norteamericano en toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y ahí si haces un mero repaso muy por encima, ¿no? Y de memoria de algunos hitos de lo que ha sido el imperialismo norteamericano después de 1950, ¿no? Que viene incluso del papel norteamericano en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, toda la primera mitad del siglo XX es el intervencionismo norteamericano fundamentalmente en el Caribe, ¿no? Y de eso hay mucha tela para cortar, pero en la segunda mitad empiezas con la Guerra de Corea, pasas por, ¿verdad? Después lo que es el golpe contra Arbenz en Guatemala, ¿no? Que por ahí ya anda el Che Guevara. Y así tienes que el intervencionismo permanente, pone el 59 haciendo grandes saltos la guerra de Vietnam y todo el papel que juega este personaje en el tema de esa guerra. Y después si vienes a lo que son las dictaduras militares del Cono Sur, ¿verdad? Y el papel de Henry Kissinger, sobre todo en el golpe contra Allende, que él lo veía como el proceso más peligroso porque se había llegado allí democráticamente, ¿no? Lo veía incluso más peligroso que la Revolución Cubana, como ejemplo, ¿no?, latinoamericano. El papel que juega este hombre en el Plan Cóndor, por ejemplo, ¿no?, diseñando como ideólogo el Plan Cóndor. Entonces nos parece que todo el papel de este individuo tiene mucho que ver con todo el papel del imperialismo norteamericano en toda su etapa diplomática, que podemos decir que es de 50 años, entre el 50 y el 2000, por ahí, ¿no? Sí, la verdad que lo que a uno lo asombra, no nos debería asombrar, ¿no? Pero yo escuché en varios medios de comunicación, no podían ocultar el papel nefasto, maléfico, criminal que cumplió, pero también le buscaban cosas buenas. Entonces, gestor de la paz en Vietnam, gestor de la paz en Vietnam, después de que había masacrado, bombardeado, promovió el bombardeo con fósforo blanco y con napalm, y cuando vio que no podía derrotarlos, porque ese pueblo heroico de Vietnam les dio tremenda paliza, accedió y buscó una salida elegante, pero no fue porque quiso la paz. Le impusieron la paz con la guerra, como dice un himno que creo que casi todos conocemos, ¿no? Imponiendo la paz con la guerra del pueblo. En Vietnam, en Laos, en África, en otros lugares de Asia, y en lo que nos toca, este hombre es responsable de los muertos, de los desaparecidos, del golpe en Chile, del golpe en Argentina, del golpe en Uruguay, es responsable de sostener las dictaduras más sangrientas. Entonces, como vos decís, lo único que uno puede lamentar es que haya muerto a los 100 años, en su casa, rodeado de comodidades, y todavía con un premio Nobel, sí, pues se lo dieron, por la paz en Vietnam, lo que implicó la única vez en la historia que renunciaron dos integrantes de la Academia Sueca que entrega los premios Nobel, rechazando que se le diera a este asesino, ¿no? Pero bueno, realmente, creo que además vale la pena rememorar esto para colocar en el pensamiento, en la discusión y en el debate el papel del imperialismo, porque hoy te borran todo. Buscá en algún lugar referencias al papel del imperialismo y no los terroristas de Hamas, aparecen los Elon Musk saludando a Milei. No hay que ir a la fuente, y recuerdo estando en el Parlamento, Carlos, cómo les duele a la derecha esto. No sé si vos te acordás que creo que fue en fecha del golpe de Estado que en nuestra intervención hicimos referencia al papel del imperialismo yanqui en el plan de golpes de Estado en América Latina, en el que incluíamos por supuesto a Uruguay. Y se puso malísimo el diputado Goñi, diciendo que eso no era así, que echándole las culpas siempre a los Estados Unidos. Les duele que pongamos esto sobre la mesa. Y hay que ponerlo porque hoy está más vigente que nunca. Hoy está más vigente que nunca. Yo miraba, para redondear, porque son muchos temas, si estudiamos lo que fue la visita de Milei a Estados Unidos, después de que Macri ya le copó el gobierno, el papel de Estados Unidos en la definición de las políticas para Argentina del gobierno yanqui y de los organismos multilaterales que responden justamente al imperialismo norteamericano es determinante. Ya le definieron qué cosas tenía que hacer, y ni que hablar, y terminamos con esto, del papel del imperialismo yanqui en el genocidio al pueblo palestino. El ejecutor es el gobierno fascista de Netanyahu, y el impulsor y el sostenedor y el definidor de esta política es el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Eduardo, antes de salir de este tema, porque hay mucha tela para cortar también, es importante. Primero, al respecto de lo que tú decías, ¿no? Porque hay gente que condena la violencia en general y pide la paz en general. Entonces, al analizar brevemente, nada más, casi superficialmente estos temas, no se puede condenar los que tiraron 300.000 kilos o toneladas, no sé cuánto era, de napalm en Vietnam contra la lucha heroica de ese pueblo, ¿no? No es lo mismo, porque no es la violencia no es lo mismo de los dos lados. Eso es el ABC, pero les gusta mucho negar estas cosas, ¿no? Entonces, el pueblo vietnamita es heroico, es imposible ponerlo en el mismo plano, y lo mismo pasa hoy con el pueblo palestino. No puedes igualar, poner en el mismo plano y solicitar la paz en general o condenar la violencia de ambas partes de la misma manera, ¿no? Eso por un lado, que me parece que es una de las enseñanzas que hay que rescatar Por otro lado, decir también que el imperialismo no es fruto de la maldad de estos individuos, ¿no? No, claro. Porque si no queda como que hay personajes nefastos que idean invadir un país, como, y tiene profundas bases económicas. Totalmente. ¿No? El tema que llega un momento que las fuerzas productivas superan las fronteras nacionales, ¿verdad? Empiezan a invertir capitales en el exterior, y cuanto más capitales invierten, que no es para el desarrollo de los países donde invierten, ¿no? Van en busca de superganancias, de materias primas, de mercados, de mano de obra barata para sus propios intereses. Kissinger siempre hablaba siempre de los intereses que todo radicaba en la defensa de los intereses de los Estados Unidos, y después salen a proteger esas inversiones y esas superganancias, ¿no? Entonces creo que el desarrollo incluso de las Fuerzas Armadas norteamericanas o en lo que se invierte va en relación directa al capital que tienen invertido en el exterior para sus propios beneficios, ¿no? Que es para el saqueo, el control de los mercados, el apoderamiento, el control, generar dependencia, el cobrar las deudas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, Kissinger es uno de los individuos que mejor expresó tal vez los intereses del imperialismo norteamericano en el mundo, pero no radica en su maldad, no es una cuestión moral, no es el propio desarrollo del capitalismo que lleva a esta fase imperialista, y que nosotros seguimos creyendo en Lenin, ¿no? Que es la última etapa del capitalismo, y lo que habla también de que las condiciones objetivas para el socialismo están maduras incluso desde la Primera Guerra Mundial. No hemos podido generar las condiciones subjetivas. Pero bueno, está condenado a muerte el capitalismo, en lo que no va a caer solo, ¿no? Exactamente. Tenemos otro tema, Carlos. Sí, Eduardo, creo que las declaraciones de Lacalle Pou en la semana merecen algún comentario, ¿no? Sobre todo, ¿te parece? Porque radican en mentiras ya que son absurdas, son burdas, pero que se siguen repitiendo, como que, por ejemplo, nadie presentó otro proyecto. Creo que en la semana esto ha sido contestado de muy buena manera por Bertón y por ATCS, por Marita Rodríguez, pero creo que merece unas palabras este tema, porque bueno, cuando lo dice el presidente, ¿verdad?, y reclama, dice esta mentira y además le reclama a la otra coalición que diga en realidad, ¿no?, en esto de la continuidad de este modelo, que anuncie qué reforma o qué leyes va a derogar, o qué, como que va a ser una cosa negativa, ¿no? Sobre todo, supongo que lo que quiere es que lo diga para que el Fondo Monetario Internacional no se juegue por la coalición progresista y siga manteniendo la confianza en la coalición de derecho, una cosa así, porque para el pueblo en realidad sí habrá cosas para derogar, ¿no? Y que habría que decirlo clarito, ¿no? Es lo que vamos a hacer, es esto y es esto, pero bueno, Lacalle Pou manifiesta estas cosas y creo que es importante darle una respuesta, ¿no? Totalmente. Esto habla de, me parece, además expresa otras cosas. Primero, reafirma el gran acierto desde el punto de vista de los intereses populares de haber definido ir a este plebiscito y colocar finalmente los tres puntos que marcan el camino de este plebiscito. Esto le da terror a la derecha, esto le da terror a los que defienden el modelo neoliberal, esto le da pánico a los peones del sistema financiero. Cuando y habla del miedo y del susto que tienen, porque cuando saca a jugar, cuando echa el do de la muestra, cuando sale el presidente a jugar y a pelear, es porque ya dijeron acá no alcanza con los soldados, ni con los tenientes, ni con los coroneles, sale el número uno. Entonces, esto habla del acierto de todos los que desde el principio nos sumamos a esta pelea, el acierto de los compañeros de ATCS en haber puesto el tema sobre la mesa, y marca también en dónde es que tenés que pegar para que al enemigo le duela realmente. Y también lo que por lo menos a nosotros nos deja muy tranquilos es que no tienen elementos ni argumentos para discutir, tienen que mentir. Entonces el presidente de la República no puede no saber que se le entregó en la torre ejecutiva el proyecto entero. Me acuerdo aquella vez que fuimos, primer acto que hicimos con el Mondes en la Plaza Independencia. Se entregó, creo que dos veces, en el Parlamento. Cuando estaba, primero, se le llevó a la comisión de expertos. Se le llevó a las dos comisiones, la del Senado y la de diputados. Entonces, el señor presidente de la República, ¿no?, que está cortando cinta, ayer, ¿qué fue lo que fue a inaugurar ayer? Creo que fue a inaugurar 3 cuadras de bitumen en un pueblo del interior. Está inaugurando lo que dentro de poco inaugura un gallinero, cualquier cosa. Está en plena campaña. No puede no saber esto. Ahora, yendo a lo que debemos razonar, lo sabe, pero tiene que salir a mentir, como están mintiendo todos en esta campaña del miedo, para intentar frenar. Y el juego con el Frente Amplio es muy claro. ¿Por qué lo quiere obligar? ¿Por qué dice que tiene que el Frente Amplio definirse? Porque no se puede definir el Frente, como Frente no se puede definir, está dividido. Y en última instancia, si miramos al candidato según las encuestas es el favorito, Orsi, y leemos lo que ha dicho, que lo pudo escuchar mejor, pero si no, leer lo que ha dicho Odone, el economista Odone, que es en perspectiva el ministro de Economía del gobierno de Orsi, queda clarito que no van a tocar, que no quieren tocar las AFAP, que no quieren tocar este sistema y que no van a tocar el gran capital y el sistema financiero. Entonces, me parece que el juego de la calle ahí con el Frente es, bueno, ponerlo contra las cuerdas. Y en cuanto al plebiscito, salir a dar la batalla para que no toquen los intereses de quienes mandan realmente en este país. Pero quería hacer una punta respecto de la seguridad social con Saldain, que ya han pasado algunos días, capaz que 15 días, pero que me parece un argumento, es mentira, ¿verdad? Es también la campaña del miedo, pero que es muy inteligente. Me parece a mí que debe ser la agencia de publicidad, ¿no? En esto de que si gana el plebiscito, tendrían que subir el IVA, no sé si dijo como al 30%, al 35, ¿no?, una cosa así. Al 35. O al 35%, exactamente. Me parece de campaña de publicidad, porque intentan vincular el plebiscito con lo más odiado por la población, ¿no?, en general, que es el aumento de impuestos. O sea, relacionar el plebiscito y su posible victoria con el aumento de la carga impositiva sobre la población, porque es lo más odiado en general, ¿no?, el tener que pagar impuestos. Yo creo que si alguna cosa le pegó al Frente Amplio fue el IRPF, cuando la gente lo empezó a pagar, entre otras cosas, ¿no? Y particularmente del IVA, porque realmente es el peor de los impuestos, es el impuesto más injusto que puede haber, ¿verdad? Porque si te vas a comprar cualquier producto, ponete un pantalón, el más pobre paga el mismo impuesto, el 22%, sobre el precio del pantalón, y ganes lo que ganes o no ganes nada, y es el mismo impuesto que paga el más rico, ¿no? O sea que en relación a una cosa con la otra, lo que paga el pobre castiga al más pobre, digámoslo así, ¿no? Y vincular la posible victoria del plebiscito con el aumento del IVA en la campaña del miedo me parece a mí un argumento inteligente, que claro, en la cabeza Saldain seguramente no le va a pasar nunca por la cabeza que si, creo que no lo puede comprobar nadie hoy, pero si requeriría un aumento de impuestos, no necesariamente tiene que recaer ese impuesto sobre el campo popular. No, es lo que a Saldain no le entra en la cabeza como defensor del sistema financiero y del gran capital, ¿no? Una lucha de clases, y que el aumento de impuestos, capaz que ni siquiera es aumento, sino simplemente eliminar derogaciones impositivas, ¿no? Como la derogación sobre el IRAE o sobre el impuesto al patrimonio, que quitando esas dos exoneraciones cubres con creces lo que hoy dicen que es el déficit del BPS, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tendríamos que hablar de la forestación, de la zona franca, de la ley de inversiones, etcétera, etcétera, etcétera, que a Saldain estas cosas nunca le va a entrar en la cabeza, ¿no? Pero, digo, es un argumento que quería salirle al cruce, porque realmente me parece que tiene una base por lo menos inteligente, que es vincular, como que va a ser un perjuicio para todo el mundo porque va a requerir el IVA y que, bueno, es como eso. Mejor no hagan nada porque si no lo que se viene es como la debacle, ¿no? Que si gana el plebiscito se derrumba el modelo y ojalá se derrumbara el modelo, ¿no? No creo que por esto lo derrumbemos, es falso, pero ojalá se derrumbara, ¿no? No, pero la campaña es mentira, mirá. Es absolutamente falso lo que dice Saldain. Seguramente una agencia de publicidad apunta a decir metan miedo con esto. Se complementa con Munyo, no me acuerdo el nombre del economista Munyo de Ceres. Recomiendo, hoy hay un reportaje en el diario El País que es imperdible porque al final habla del tema del plebiscito y lo pone como el gran peligro en el futuro del Uruguay. Mirá, es un orgullo para nosotros y para todos los compañeros que están luchando en esta batalla, que nos definan como el mayor peligro para el futuro de este modelo en el Uruguay, ¿no? Estamos cumpliendo el objetivo. Pero el costo que le adjudican a esta reforma es falso. Compañeros que han estudiado, creo que la otra vez Fred acá estuvo marcando incluso algunos números en perspectiva, está lejísimo del monto que le adjudican de lo que va a costar esta reforma. Munyo dice que va a costar 1.100 millones de dólares más por año. Que es falso, ¿no? No es esa cifra. Pero lo que Munyo se olvida decir es que a partir de la reforma, el BPS va a contar con 1.200 millones de dólares más por año, que es lo que se llevan las AFAP, ¿no? Una cuenta de almacenero. Estamos ganando plata, pero... Y es mentira lo que están diciendo tanto Saldain como Munyo del costo que tiene esta reforma. Lejos de eso. Por supuesto, lo que vos decís también, no se les pasa por la mente. En el reportaje de hoy del economista Munyo dice que no se pueden tocar las exoneraciones porque se van los capitalistas. Mirá vos, qué grande, ¿no? Y pone como el gran logro de Uruguay que está exportando la misma cantidad de celulosa que exporta Finlandia. Grandioso, estamos llegando al primer mundo. Pero a esas mentiras quiero sumarle, también desde el campo del progresismo, las mentiras que están largando para contrarrestar la campaña a favor del plebiscito. Una entrevista a la senadora Lilian Kichichan, que está dentro de los sectores del Frente Amplio que se oponen fervientemente a este plebiscito, en un reportaje el otro día dijo, bueno, que está en contra, porque es injusto, porque, bueno, dice que el Frente Amplio nunca estuvo en contra del ahorro individual en la seguridad social. Evidentemente se comió una parte de la historia del Frente Amplio. Cuando estábamos en el Frente Amplio nosotros, estábamos contra la AFAP, la mayoría, ¿no? Ya había gente a favor. Y no fuimos porque, entre otras cosas, el Frente Amplio no tocó la AFAP y encontramos el otro día, y se nos va el tiempo, en el documento que el 26 de marzo, junto con la corriente de izquierda, presentó al Congreso del Frente Amplio en el año 2006, creo que fue, o 2007, cuando poco antes de irnos del Frente Amplio, una carta a los Frente Amplistas se llamaba, uno de los puntos que señalamos como la rebaja programática es que no se habían tocado las AFAP y que se quería sacar del programa del Frente Amplio la eliminación de las AFAP. Bueno, la señora Kirchner dice eso, pero miente cuando dice que lo que ponemos en la papeleta es mantener los privilegios de la caja militar. Es increíble que se llegue a ese nivel de falsedad o de ignorancia cuando gobernaron 15 años y no tocaron la caja militar, ¿no? Y reclamamos nosotros que tocaran la caja militar, y reclamamos cuando se hizo la reformita que se hizo en el 2018, creo fue, pedimos ir a más y nos plancharon porque no querían tocar los privilegios de los altos mandos. Entonces, las mentiras vienen de todos lados. Esto habla de la fuerza que tiene esta campaña, que tenemos que darle, del acierto y de que estamos pegando en el punto justo. Aquí es donde estamos realmente golpeando al modelo del hambre, de la miseria, de la marginalidad y de la violencia. Eduardo, muy brevemente, en estos minutitos que quedan, porque realmente, ¿no? Tenemos a O'Donnell ahí, haciendo este planteo, posible futuro ministro de Economía de Orsi. Bueno, a un Orsi que fue a Israel de la mano del sionismo, podríamos decir, y vino hablando maravillas de Israel y estalló la guerra y en esto la impunidad, ¿no? Llevan 16.000 personas muertas y lamentablemente no vemos que eso se pueda pagar, por lo menos en el corto plazo. Y después hay otra posible ministra de Orsi, que en la que delegó él los temas de la salud, que es Cristina Lustenberg, que está hablando de un segundo salvataje al mutualismo privado, ¿no? Porque el Sistema Nacional Integrado de Salud está fracasando absolutamente. En el año 2022 tuvo un pasivo que casi llega a los $1.000 millones, 981 millones de dólares para ser más preciso, ¿verdad? Y entre las, iba a decir traiciones, pero entre los abandonos del programa de la izquierda por parte del progresismo, que verdad que capaz que lo más grave que hablar con la política económica es el tema de la impunidad, el tema de las AFAP, pero también está el plano del sistema único, público, gratuito, ¿no? Y nacional de salud, que es una consigna histórica y sentida para la izquierda, que en el año 2005 estaban prácticamente todas las mutualistas fundidas, que prácticamente lo que había que hacer era dejarlas que caían solas y había que estatizar, pasarlos a la salud pública, a las mutualistas privadas, con todos los trabajadores y los beneficios, porque solo ya no se sustentaban. Y ahí nace el Sistema Nacional Integral de Salud como un gran salvataje, creándose FONASA y por el que le pagan por las cápitas miles de millones de dólares anuales, ¿no? En aquel momento decíamos que estábamos en el Parlamento, 2.700. Hoy el gasto público en salud es de 3.600 millones de dólares. Se gastan más de 9 puntos del PBI del país en la salud. Hablan de unos 5.400 millones de dólares. Es plata suficiente para tener un sistema público y gratuito del primer mundo en este país, y sin embargo el negocio de la salud hace que el fracaso total de este modelo, y qué es lo que nos proponen ante el fracaso del modelo, que se evidencia claramente del Sistema Nacional Integrado de Salud, más complementariedad y más salvataje para los privados. Entonces la propuesta de Lustenberg como posible futura ministra es ahora fonasear, hace, dice ella, crear cápita, porque habla de 900.000 personas que están en FONASA, que no están en FONASA, perdón, que se atienden en salud pública con trabajo informal. Mira, 900.000 trabajadores que o no tienen trabajo o trabajo informal, y los quiere capitalizar para que esta gente pueda elegir la salud privada, ¿no? Lo que sería un enorme salvataje de las privadas, un destrozo de ACE como salud pública, ¿no? Es liquidarla prácticamente, dejarla como es el plan, ¿no? Para que atienda solamente a la indigencia prácticamente. Entonces nos parece un tema que va a dar para hablar durante mucho tiempo, no lo queríamos dejar pasar porque nos enteramos de esto en el correr de la semana y nos parece realmente grave, ¿no? Y que habla de lo que va a ser si gana el futuro gobierno progresista. Bueno, Carlos, sí, un temazo, y eso es parte del programa de la izquierda. Que bueno, avanzando nosotros también en la construcción de mayores espacios de alianzas, el tema programático y los puntos esenciales, sin duda la salud es un punto esencial. Se nos fue el tiempo, Carlos, nos vamos despidiendo de vos hasta dentro de un ratito nomás, porque ya volvemos con después de la pausa, vuelve San Carlos al aire con la reinauguración del local allí en la ciudad del 26 de la ciudad de San Carlos. Un abrazo, Carlos, saludos a los compañeros. ¿Quién dijo que en el país no existe la libertad? El dinero del obrero se va al extranjero en algún capital. El dinero del obrero se va al extranjero. Continuamos la audición dominical del 26 de marzo. Saludar a los compañeros de la zona que hoy están en la feria de Punta de Rieles. Están juntando firmas por el plebiscito por la seguridad social. Estos tres puntos que hoy se convierten en una batalla decisiva para la vida del país, no solamente desde el punto de vista de los derechos, sino también desde el punto de vista económico. Ya ahora que veníamos hablando de los tratados de libre comercio, de las políticas económicas, bueno, avanzar en la dignificación de las jubilaciones, avanzar en la dignificación de la vida activa de los trabajadores, avanzar en la protección de la seguridad social y eliminar el lucro, son también aspectos que hacen a la vida económica, a la vida de la sociedad y directamente, que intervienen directamente en la vida de las personas. Así que saludamos a los compañeros de la zona de Punta Rieles que están con esa mesa. Después van a andar también, el compañero Rubio va a andar por la feria de la calle Lamas y General Flores. Nos están llegando fotos de los puestos de mesa los compañeros de la ciudad de San José de Mayo. Sabemos que hay un gran despliegue de mesitas de recolección de firmas y que también van a venir actividades importantes. Esto hay que irlo adelantando también. El año no termina, estamos ya entrando en el último mes del año, pero siguen restando 31 días y más para seguir militando, ¿verdad? Para agotar el 2023, para cerrar el 2023 con la misma intensidad o más en el caso de ser posible, con esta actividad tan importante que es el trabajo hacia el triunfo del plebiscito de la seguridad social. Pero como habíamos anunciado, tenemos la comunicación telefónica del compañero Fernando Vázquez, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días, Gonzalo. Saludo a todos los compañeros y a la audiencia de la 36. Bueno, muy bien. Como habíamos adelantado, estamos en esta comunicación para poder reflexionar dos hechos que van de la mano. Son cuestiones de principios, cuestiones ideológicas. Nos referimos a, bueno, ayer se fue fecha del séptimo aniversario de la fecha de Fidel Castro, ¿no? Del comandante de la Revolución Cubana, y que sigue dando que hablar, ¿no? Lo decíamos antes de ir a la pausa, cuando uno repasa las reflexiones y los discursos de Fidel en torno a cualquier hecho, en realidad, ¿no? A cualquier aspecto de la vida, de la sociedad, en el plano de las ideas, pero en particular cuando uno mira las opiniones de Fidel en relación al conflicto palestino, a la política genocida imperialista sionista de Israel y de Estados Unidos para con el pueblo palestino, cobran una plena vigencia increíble, ¿no? Y alentamos a la gente a que lo haga, a que busque esas intervenciones y que hay que traerlas al presente, Fernando, porque además de ser vigente, se convierte en una guía para tomar postura en estos momentos ante estos conflictos, ¿no? Sí, efectivamente, Gonzalo. Creo que en esta fecha que nos trae también la ausencia de Fidel en la escena internacional en forma definitiva, pasa a ser uno de los hombres que más ha influido, ¿no?, en este siglo en el campo revolucionario de las ideas del socialismo y de las ideas de la liberación nacional. Y como decías vos bien, en uno de los conflictos más importantes de este siglo, si no decimos quizá el más importante, más permanente, como es el conflicto, el despojo que se le ha hecho a Palestina, ¿no?, y a los pueblos de la región ahí en Medio Oriente, y donde, bueno, ahí Fidel, Cuba, ha tenido siempre una línea de solidaridad, un pensamiento hacia el papel, ¿verdad?, de Palestina y de lo que fue la gran traición del 48, ahí cuando se crea el Estado de Israel y no se crea el Estado palestino, se desconocen y después sigue todo lo que pasó, ¿no?, que muchas veces hemos denunciado y que vamos a seguir denunciando, que es el tema de la apropiación de tierras por parte de Israel, de la guerra, de la represión. acción descarada hasta llegar hasta nuestros días, donde ya el ensañamiento es brutal, ¿no? A pesar de la condena internacional, que nunca ha sido tan grande como hoy, ¿no? Contra Israel, ¿no? Contra el gobierno y su Estado, ¿no? Ahora, yo quería arrancar por el tema también de Fidel, porque es un hombre que, una persona, un revolucionario que, no sé, dentro de las ideas del socialismo quizá haya sido uno de los principales, ¿no?, en influencia, en un país, paradojalmente, tan pequeño, ¿no? Sí, claro. Porque podemos recorrer otros con gran influencia también que fueron, podríamos decir que desde el punto de vista territorial, y como la Revolución Rusa, o también con una enorme influencia, la China más tarde, pero el papel de Fidel cumple un gran una gran tarea en la labor de la unidad, pero no esa unidad así casi clerical, ¿verdad?, que se nos propone muchas veces, sino de la unidad de los pueblos con toda su diversidad, porque se metió en todos lados, pero no se puede decir que en ningún lado intervino, ni hubo, afanes imperialistas, ¿verdad? Porque luchó en África, en los no alineados, apoyó en su momento a los pueblos de Centroamérica, Nicaragua, a otros procesos, estuvo en Chile, en nuestro país, o sea, en Europa también, ¿no?, en los países asiáticos, con su mensaje, ¿no?, y siempre, y no se equivocó nunca, ¿no?, siempre fue contra el centro, ¿no?, de los problemas universales, que fueron que fue el enemigo principal de los pueblos, que es el imperialismo norteamericano, ¿no? Quizá la naturaleza de esa revolución también que él dirigió tenga ese componente esencial, ¿no?, de hacer la audacia y la firmeza de erigirse victoriosa a escasos metros, a escasos kilómetros de del país capitalista más poderoso del mundo, ¿no? Entonces, por eso que ha brillado tan alto, y bueno, y no ha podido ser ocultado, porque también fue admirado por gente que no precisamente era era revolucionaria, ¿no? Que ahí también se mide la estatura, ¿no?, de un dirigente. Entonces quería decir eso, no sé, pero en este día también habría mucho para decir sobre su papel, su obra, los aspectos ideológicos, políticos, los últimos 20 años, ¿no?, en el intento de desarrollo del ALBA, con Venezuela, por acá por el sur, ¿no?, anteriormente todo el papel que jugó Cuba en relación a Ernesto Guevara, y bueno, como parte esencial del proceso revolucionario, ¿no?, determinante, diría yo. Sí, eso que decías vos, Fernando, de la cuestión internacional, ¿no?, el aportar, sí, echar luz a los conflictos, a las relaciones de poder que hay detrás de cada uno de estos conflictos, uno esperaba siempre las reflexiones de Fidel justamente en esa, sí, dirección, ¿no?, en contribuir al análisis, pero también la certeza de la construcción en un rumbo firme, ¿no?, del proceso revolucionario cubano, que, sí, claro, si hoy se mira la continuidad de la revolución encontramos ese ADN, ¿no? Para poner ejemplos muy concretos, la lucha contra la pandemia del COVID, ¿no? Cómo la enfrentaron los distintos países y cómo la enfrentó Cuba. En nuestro caso es muy conocido la necesidad de salir a hacer préstamos, comprar las vacunas en cualquier parte del mundo, tener que negociar de forma desigual, después las políticas de distribución diferenciada, etcétera, todo lo que ya sabemos. Sin embargo, Cuba no solamente que hizo una vacuna, sino que hizo cinco. Cinco vacunas para enfrentar la pandemia, que hasta el día de hoy continúa en esa política de cuidado de su población, y todo en función al conocimiento y a las capacidades propias, ¿no? Generadas con los institutos científicos cubanos, generados por ese conocimiento potenciado por iniciativa de Fidel. El desarrollo de la soberanía en el plano de los conocimientos científicos también ha sido una certeza, que es la que le permite, en este caso, hoy a Cuba, entre otras áreas, llevar adelante esta política de cuidado en materia de salud de su población, y además solidaria con el mundo, ¿no? Porque después, así como otros no dudan en comercializar y mercantilizar las vacunas, Cuba lo hace de forma solidaria y las dona, las regala, contribuye a los países que menos tienen, y ni hablar... en esta misma lógica, lo que ha sido la experiencia con Haití, ¿no? Mientras los países mandaban soldados, tropas militares a ocupar, a bombardear, a reprimir al pueblo haitiano, Cuba mandaba médicos, nada más y nada menos. Sí, yo creo que ahí, digamos, muestra en forma práctica, ¿no? ¿Cuál ha sido la actitud de... de Fidel, de su conducción, el partido, de este proceso, ¿no? Porque aquí se ve también, ¿no?, un plan, de una estrategia, que era aquello de que para tener soberanía los países de América también tenían que retener a sus mejores cerebros, ¿no? Claro. Se decía en una época, me acuerdo, por allá por los 60, 70, que eran captados, ¿no?, para las universidades de los países, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, y que sigue hasta hoy ese proceso, ¿no? Entonces, y que es una lucha desigual, pero cuando se enfrentan problemas de este tipo, pasan estas cosas, ¿no?, que son altamente gratificantes, como... como un país pequeño, pero con una política de rescate de su dignidad nacional, porque en definitiva la revolución cubana también fue eso, ¿no? No fue solo, llegamos al poder y ya está, ¿no?, sino que ahí hubo procesos educativos, procesos de producción, cambios en la mentalidad del trabajo... y en la conciencia, ¿no? Entonces, esto que Cuba ha sido bueno con nuestro país. Yo recuerdo acá cuando hubo un brote de meningitis, que era Fidel, habían mandado, me acuerdo, las vacunas, un brote que fue en Canelones, aparte, habían mandado vacunas contra la meningitis porque era un flagelo ahí que estaba erradicado en Cuba, ¿no? Y bueno, para dar esas vacunas dieron más vuelta que no sé qué hicieron al final de esta altura. Creo que algunas dieron, pero muy... O sea, no hubo una política, ¿no? No quiere decir que no se haya erradicado eso después, pero... Entonces, creo que Cuba ha sido también solidaria a pesar de los grandes problemas que supone el bloqueo, ¿no? Claro. Porque yo siempre digo, ¿no?, ¿qué sería Uruguay o cualquiera de estos países de la región si no tuviera petróleo, por ejemplo? Tuviera que salir a... que nadie te lo vende, andás a ver dónde tenés que comprarlo y de qué forma y a qué precio. Entonces eso no fundía, ya lleva como... desde el vamos, ¿no? Desde los 60, por allá. Entonces, estas cosas que se repiten a veces, o sea, una revolución se desarrolló en medio de ese conflicto, ¿no? A pesar que en las Naciones Unidas todos los días, todos los años se dice que y se vota en contra del bloqueo. Y, con una mayoría aplastante, la última, sí, ¿no? De toda esta historia vergonzante, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que el planteo de la independencia, de la dignidad de un pueblo y del triunfo de Fidel también, ¿no? En todo este proceso, porque acá hay que ver otras cosas, me parece, ¿no? Como un país con escaso recurso, podríamos decir, aunque los tiene, pero no como en otros países, ¿no? Ha mantenido la orientación revolucionaria a pesar de estas lógicas que se han enamorado mucho, ¿no? De mercado y de que todo hay que hacer lo posible. Y sí, yo no se puede decir que Cuba no tenga problemas, tiene muchos problemas. Y algunos se escudan en ese pretexto ideológico para decir que el socialismo es imposible. Y sin embargo, no es así, porque lo que se ha demostrado últimamente es que Cuba no solo se ha sostenido en medio de grandes privaciones, sino que ha sido capaz de influir, de desarrollarse, de mantener. Entonces, también es una gran enseñanza para los pueblos. Tal cual, tal cual. Fernando, decíamos que en estos momentos la situación de Palestina con esta agresión de Israel, estamos atravesando un alto el fuego que está generando un intercambio de presos políticos y de rehenes, que bueno, veremos cómo concluye, estamos en pleno proceso, pero sin duda que acá hay un reconocimiento explícito e implícito a la resistencia del pueblo palestino, ¿no? El costo que está teniendo este conflicto en materia de recursos materiales es muy grande, pero mucho más grande es el costo humano, ¿no? Más de 10.000 palestinos asesinados, la inmensa mayoría niños y mujeres, y esto también está mereciendo la condena internacional por muchísimos países y organismos, pero sin embargo, al igual que con el bloqueo hacia Cuba, Estados Unidos e Israel sostienen y continúan esta política de agresión que parecería no tener fin en lo inmediato, ¿no? Sí, ahí yo creo que lo que se ha producido es también, más allá de lo que pasa en la televisión, es una gran derrota de la política en la etapa también de los occidentales, en el caso de Israel, pero también de los que lo han apoyado durante estos tiempos, ¿no? Claro. De cómo no han resuelto, teniendo muchas posibilidades de hacerlo, de contribuir a hacerlo, el tema de Palestina. No es que no puedan, no quieren, ¿no? Porque los intereses que los mueven en toda esa zona son muy altos, al capital estamos hablando, entonces la única salida que hay es la guerra, y con Netanyahu en el gobierno y toda su banda de fascistas, encaramada en el sionismo, es casi imposible el diálogo, no con Israel, con Hamas, con nadie, ¿verdad? Porque con los árabes y con los palestinos, esto lleva más de 70 años casi, ¿no? Entonces, creo que es un tema que hay que seguir poniéndolo arriba de la mesa, porque acá estamos ante... ¿Por qué digo fracaso una política? Porque, bueno, el mundo en este momento se ha levantado. Las manifestaciones más grandes de la historia contra la agresión de Israel a Gaza han sido tremendas, pidiendo paz, ¿no? Pero han sido tremendas porque... Acá se habla de genocidio hasta en las Naciones Unidas, ¿no? En las altas jefaturas. Y en estados que son aliados tradicionales de Israel. Entonces, Por eso digo que acá no están solo apoyando a los palestinos un sector, son pueblos enteros, ¿no? Inclusive las repercusiones que hemos tenido en la zona, ¿no? Con esto de, a veces cuando hay poca, no quiero tampoco decir que no haya habido respuesta de sectores progresistas o de la izquierda, pero cuando es medio débil, aparecen expresiones que muestran, que dan otro tenor, ¿no? Yo que sé, la pasada recién de este cantor por Uruguay, ¿no? Que llenó no sé cuántos estadios acá, en Argentina, en Chile, ¿cómo se llama? Roger Waters. Roger Waters. No lo dejaron ni entrar a un hotel, ¿viste? Porque es obvio que hay influencia del sionismo acá, ¿verdad? Por su actitud antisemita y no sé cuántas cosas más. Acá cualquiera que hable contra una política es... Bueno, están pagando ese precio, ¿no? De lo que es una guerra injusta y de una apropiación basada en el aparte, en el despojo y en el asesinato de niños. Porque si te pones a mirar, ¿verdad?, de cómo empiezan las guerras, los grandes medios siempre se olvidan de que las guerras no empiezan con el primer tiro, ¿verdad? Empiezan con políticas de despojo que han llevado adelante contra pueblos enteros, ¿no? Y en este caso contra el pueblo palestino. Exactamente. Por eso qué importante el acto que se hizo hace poquito en la Plaza Libertad, ¿no? Con la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores, el Frente Trabajador en Lucha, que además de tener como tema central la seguridad social, el plebiscito, estaba el tema palestino, donde claramente todas las intervenciones se refirieron al tema sin media tinta, ¿no? Sin dudar en la expresión de solidaridad, el respaldo a la lucha del pueblo palestino y la condena al sionismo, al Estado de Israel y a la complicidad del Estado uruguayo, porque en definitiva algunos se convierten en cómplices cuando salen a viva voz a respaldar a Israel y otros cuando guardan silencio profundo, ¿no? Y esto vale para partidos, para candidatos, para dirigentes. Entonces, bienvenido sea esta expresión contundente de estas fuerzas políticas en apoyo a solidaridad a Palestina. Sí, hoy Palestina necesita una amplísima solidaridad y firme, ¿no? Claro. Porque lo que se está viviendo ahí es indescriptible desde el punto de vista de los sentimientos más elementales de vida de la población en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Por eso que ha recogido esta solidaridad, ¿verdad? Por más que expliquen y no sé cuánto y lleguen al pasado y que sí, una cosa fue la lucha contra los nazis, otro es lo que hoy se han convertido la ultraderecha, que prácticamente está aliada de otros nazis disfrazados por toda Europa, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, sí, basta ver las prácticas concretas que llevan adelante, ¿eh? Exactamente, sí, sí. Exactamente. Entonces, Fernando, estamos en hora. Pero redondear. No, que este tema es muy importante y va a seguir arriba de la mesa y no se va a resolver porque en forma inmediata, ¿no? No es que seamos negativistas así, pero va a requerir una muy amplia solidaridad internacional. Exacto. Bueno, queremos agradecerte por estos minutos, Fernando. No, Lord. Siempre un gusto. Un abrazo y saludo a la audiencia, que sé que están juntando firmas muchos compañeros. Sí, ya siguen llegando mensajes en La Teja, en distintos puntos del departamento de Montevideo y del país, trabajando decididamente en la recolección de firmas. Así que con esto nos despedimos, Fernando, nos despedimos a la audiencia y nos encontramos en la próxima audición. Que estén bien.